tus brazos encuentro paz. Tu amor me sostiene en la tempestad. Eres mi luz en la oscuridad. En tu presencia hay seguridad. Jesús, mi Salvador y Rey, te adoraré por la eternidad. Eres mi luz en la oscuridad. En tu nombre hallé redención. Seguridad.